Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Afrodita, has pasado a ser mortal. Has empeñado tus encantos en el mar. El velo eterno del amor espiritual se ha convertido en un abismo terrenal. Cuando lo dejas pasar, vuelve. Radio Cápsula. La revolución en cápsulas.